Viernes 18 de diciembre. Para estudiar y meditar, estudia los siguientes textos con respecto a puntos específicos que Moisés eligió para recordarle a la segunda generación de israelitas. Sus observaciones están basadas en el principio: no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 443. La plaga de Sittim, en la que murieron 24.000 israelitas. Números capítulo 25, versículo 9. Números capítulo 26, verso 1. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Números capítulo 26, versículos 9 al 11. Er y Onán, hijos de Judá, versículo 19. Nadab y Abiú, hijos sacerdotales de Aarón, versículo 61. La primera generación murió en el desierto, excepto Caleb y Josué, versículos 63 al 65. La mayor parte de estos eventos enumerados por Moisés fueron eventos que experimentó la segunda generación. ¿Por qué mencionó estas tragedias en la historia hebrea? El apóstol Pablo explica: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Preguntas para dialogar. ¿Cómo puede transmitir una generación a la siguiente sus valores, creencias y celo? ¿O realmente no puede hacerlo? ¿O considéralo de esta manera? ¿Debería una generación esperar que la siguiente tenga la misma clase de experiencias y fe en la que tuvo ella? Analiza. 2. Medita más en el tema de nuestro lugar en la iglesia. Primero, ¿cuál es el papel de la iglesia como un todo? ¿De qué modo nos ubicamos dentro de ese rol? ¿Deberíamos siempre estar en la posición de dar? ¿Cuánto es apropiado tomar? 3. Hemos estudiado que los hijos de Israel estaban en marcha por el desierto. ¿Qué equivocaciones cometieron que estamos en riesgo de realizar también nosotros? ¿Qué lecciones principales podemos aprender de lo que ellos hicieron? Más importante todavía, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de no caer en la misma trampa? O si ya hemos caído, ¿cómo podemos salir de ella? Resumen. Mientras Moisés vivía todavía, era apropiado que Dios lo instruyera para dar sus indicaciones finales a la segunda generación, reafirmar su fe y también designar a Josué como el nuevo líder de la nación bajo la dirección de Dios.